Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento que tanto estabas esperando. Este es el sonido que activa todos tus sentidos. Lo has conseguido. Acabas de ingresar a un universo paralelo, donde la música, el arte y la cultura se apoderan de esta frecuencia. Aquí empieza Universo Metal Radio. Prepárate para vivir nuevas experiencias. Comenzamos. Comenzamos, mis amigos y amigas de Universo Metal Radio. Es un placer el poder acompañarlos un día más aquí en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Como todos los domingos a las 10 de la noche, pues tenemos esta cita para despedir la semanita, para acabar este día domingo y darle paso a un nuevo día lunes, esperando que te haya ido súper bien en la semanita, en tu trabajo, en la universidad, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Pues te traemos buena musiquita para despedir este día domingo. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y conmigo empezamos el Universo Metálico. Un saludito a todos quienes se están conectando en esta noche. Y recuerda, puedes escucharnos no solo por la 940 AM, sino también por la aplicación móvil como Radio CCE en la Play Store, en la App Store, o también en la www.radiocce.com. Saludito a todos quienes se van conectando. Vámonos con una cancioncita de Ana Banta para empezar esta noche. Lo intensamente lleva luz fuerte. Y acabamos de escuchar la cancioncita de Ana Banta, El altar de las pasiones desoladoras. Y aprovechamos para mandar saluditos a quienes nos escriben, a quienes reaccionan en nuestras redes sociales. Un saludito a Ancestral Ceremony Band, un saludito a Chamorro Tello, Dark Wall Oficial, a Led Rock, a Pancho Oña también, quienes reaccionaron en Instagram también, en redes sociales. Y recuerda, si quieres seguirnos, quieres tener información, saluditos, sugerencias, pedir alguna cancioncita, pues puedes hacerlo a nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. Y ahora vamos a dar un poquito más de movimiento, que en los últimos días, las últimas fechas, pues estuvo un poquito botadito, pero ya nos estamos poniendo al día, ya se está dando movimiento a las redes sociales, así que puedes escribirnos. Un saludito a todos quienes se van conectando a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Vámonos con una cancioncita de lujuria. Esto es Viejo Rockero. También, mis amigos y amigas, pues queremos saber cómo les ha ido esta semana, qué han hecho, qué tal estuvo su trabajo, sus estudios, su vida hogareña también, a quienes ya se dedican a su casita. queremos conocerlos un poquito más, si ya se vacunaron. Ya la campaña de vacunación pues cada vez se está extendiendo un poquito más, cada vez más personas están ya vacunadas y esperemos que en el transcurso de las próximas semanas, los próximos meses, pues todo el Ecuador esté vacunado. Alentarlos a quienes aún no se vacunan a buscar su lugar de vacunación y aunque estemos vacunados pues a cuidarnos, a respetar siempre el distanciamiento, las medidas de bioseguridad, el lavado de las manos, el uso de la mascarilla siempre que salgamos, siempre que estemos en lugares concurridos y también tratar de no estar en lugares muy muy concurridos. Eso, mis amigos y amigas, vámonos con una cancioncita de Avalanche. Esto es Mil Motivos. Primeros mensajitos de la noche, un saludito especial a nuestro querido compa Mario Casas, que nos escribe a Facebook y nos cuenta que el pasado 23 de julio, día viernes, si no me equivoco, el pasado viernes, se celebró el efemérides del 23 de julio de 1965, cuando nace el guitarrista británico Saul Hudson, mejor conocido como Slash. Uno de los mejores guitarristas que ha visto el mundo del rock y que fue el guitarrista principal de la banda Guns N' Roses hasta mediados de la década de los 90. En 2004 cofundó la banda Velvet Revolver junto con sus compañeros de los Guns N' Roses, Doug McKagan y Matt Sorum. El guitarrista Dave Kurnes, ex miembro de Suicide Tendencies e Infectious Group. Entonces celebramos el pasado viernes la efemérides que sucedió en 1965 cuando nace el guitarrista británico Saul Hudson, mejor conocido como Slash. Vámonos con una cancioncita de Barón Rojo, esto es Chicos del Rock. Pasión del heavy rock, es su fuerza, su razón. tenemos más saluditos desde Quito. Nuestro compa Paula Maguaña nos escribe, nos dice un saludito especial a mi esposa Jocelyn, un saludito gigante desde el universo metálico. Y nos cuenta también un dato interesante de este 25 de julio, pero en este caso de 1983, pues en esa fecha se realizó el lanzamiento del álbum Kill 'Em All de Metallica. Es el álbum debut de la banda estadounidense de thrash metal, que fue grabado con muy poco presupuesto y alcanzó el puesto número 120 en la lista estadounidense de los Billboard en 2007, y hasta la fecha ha vendido más de 3 millones de copias en Estados Unidos. Gracias, mi querido Paul. Un saludito especial a todos quienes nos están escuchando, y si tienen sus datitos también acerca de estas fechas, algo que haya sucedido en el mundo del rock, pues pueden escribirnos a las redes sociales y aquí estamos atentos para leerlos, para comunicar al mundo del rock todo lo que ustedes, mis compas, mis amigos y amigas, pues quieren expresar. Saluditos a todos quienes están conectados. Vámonos con una cancioncita que nos pidieron redes sociales. Esto es Kraken. Vámonos con la cancioncita Frágil el Viento. claro que sí, mandamos los saluditos de la noche al norte de la capital, a nuestro querido Guayito, a nuestra querida Gaby también, a nuestro querido Marquito, un saludito gigante, al Valle de los Chillos, a nuestro querido Pancho, Paula, Eli también, fieles oyentes del programa, al sur de la capital, a nuestro querido compa Luchito, Jocelyn, María también, que se encuentran por allá. Y saluditos gigantes al norte del país, a Imbabura, a toda esa linda gente de Peñarrera, de todo el bello Valle de Intac, a las personitas también de Urcuquí, de sus alrededores, de la Merced de Buenos Aires, de Kawasaki también. Abrazos gigantes y sobre todo pues los acompañamos en todo este tiempo, en todo este periodo de resistencia. Mis amigos y amigas, pues un saludito gigante a todos quienes nos están acompañando esta noche. Y tenemos más mensajitos en redes sociales contándonos que ya se están vacunando, eso es bueno. Los compas de aquí del Universo Metálico también ya están todos vacunados para hacer súper bien su trabajo. Muchas de las bandas también ya se están reactivando. Pero claro, un poco la normalidad se nos queda un poquito atrás. Aún tenemos que estar con estas medidas de bioseguridad, de distanciamiento, que siempre son buenas, ¿no? Estemos o no vacunados, siempre tenemos que cuidarnos, cuidar a todas esas personas que nos rodean también, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Y pues ya poco a poco se están dando conciertos en vivo, tocadas en vivo, y también tenemos, y si vamos a asistir a ellas, pues hacerlo súper pendiente, ¿no? Seguimos en una pandemia, siempre el distanciamiento, tratar de no ir a lugares tan concurridos. Y si lo hacemos, pues el alcoholcito, la mascarilla, para disfrutar como se debe las tocadas, para disfrutar de la mejor manera pues la música de las bandas nacionales. Y sobre todo apoyarlas, ¿no? Buscarlas en redes sociales, ver cómo se están moviendo, qué están haciendo. Muchas de ellas pues han estado trabajando en todo este año, más de un año de pandemia, en eventos virtuales, en conciertos virtuales. Muchos son internacionales también. Y hemos visto, ¿no?, desde los medios de comunicación, cómo las bandas se han movido un poquito más, han tenido mejor acercamiento a los medios, por lo menos digitales, ya que los medios tradicionales como la televisión y ese tipo de cosas, pues es un poquito más restringido, ¿no? Desde aquí, desde la Casa de la Cultura, pues siempre tendrán un espacio para la difusión de su arte, de sus trabajos. Así que a todos los compas también pueden escribirnos a redes sociales. Si quieres escuchar de una banda en específico, alguna entrevista, alguna banda, pues puedes escribirnos y lo hacemos posible. Así que apoyar la escena local y sobre todo la local, ¿no? Tenemos bandas internacionales súper buenas, y me incluyo también, fanaticadas en bandas internacionales, pero también el apoyo a lo nuestro, ¿no? Así que mis amigos y amigas, siempre apoyar la música nacional. Vámonos con una cancioncita que nos pidieron en redes sociales, a nuestra querida Paulita, que nos escribe y nos pide una cancioncita de Mago de Oz. Esto es Hasta que el cuerpo aguante. Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo de nuevo mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es porvenir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir, que la noche cante el beso a la mañana, que con nuestra gripa se pueda vivir. Una pasión a flor de miel, entre estrofas encontrarás. En mi corazón busco el camino, todas las respuestas, y me he dado cuenta que están en mí. Comunicador de sueños quiero ser. Músico soy, músico seré. Con tu par de sensaciones a tu piel, conmigo recuerdos que andas con nostalgia. Mi canción jamás podré dejarla. Soy escudo del alma. locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu irrealidad. Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros. No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu irrealidad. Esta cancioncita vamos terminando la primera parte del programa. Gracias a todos quienes se siguen sumando a la sintonía del universo metálico, a todos quienes están pendientes también de la programación de la Casa de la Cultura, de la radio de la Casa de la Cultura, y un saludito gigante también a todas las bandas, a todos los compas que nos escriben para darle fuerzas a este programa. Vámonos con la última cancioncita antes del corte comercial. Esto es Dama Solitaria, Triste Inspiración. No entiende que eres solo fantasía, que la vida no termina así, thank you.

estamos de vuelta. Gracias a todos quienes siguen en la sintonía del Universo Metálico a través de la radio de la Casa de la Cultura. Y acabamos de escuchar una canción de Ilegales, El Corazón es un Animal Extraño. Una cancioncita que nos pidió nuestra compa, la Gaby Fonseca, a través de Facebook. Y aquí tenías tu cancioncita, un saludito también súper especial para ti. Y gracias por estar pendiente de la radio, estar pendiente del programita todos los domingos a las 10 de la noche. La siguiente cancioncita es una de Lujuria, una de mis favoritas de Lujuria. Esto es Joda Quien Joda. Y pues nos la pidió un compita llamado Esteban Medina a través de Facebook. Un saludito especial y aquí está tu canción. Cancioncitas así como la de Lujuria, Joda Quien Joda. ¿A quién no le recuerda sus viejos tiempos en la zona, no? En la Lizardo García, con los compas, con los panas, después de un buen concierto a despedir la noche, ¿sí o no, compas? Por acá en redes sociales dicen que sí, así que está más que firmado, más que certificado. Saludito a todos quienes están conectando. Nos vamos con una canción de Escorbuto, No Quiero Cambiar. Thank you. esta cancioncita de Dama Solitaria, Enséñame a Ser Feliz, estamos despidiendo el programita del día de hoy. Gracias a todos quienes nos acompañaron esta noche en el Universo Metálico. Vamos ya relajando la noche, bajando las revoluciones para descansar y empezar el día de mañana pues con buenas energías, buena actitud y después de estas canciones, cómo no, con el alma, con el rock por bandera. Así que mis amigos y amigas, mi nombre es Alejandro Zúñiga, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por acompañarnos, un saludito a quienes se conectaron, a quienes nos escribieron en redes sociales. Recuerda, Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. Nos vemos la siguiente semanita con más música, con buena actitud para empezar bien una nueva semanita. Chau, chau. Tu experiencia en este nuevo universo. Sabemos que te has divertido. Queremos conocerte más. Síguenos en nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. No te pierdas nuestro próximo programa y recuerda, nunca dejes de vivir con el metal por bandera.